Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle y darle la bienvenida a esta nueva entrega del informativo Voces Nuestras, que hoy llega a su emisión número 400, un logro que no sería posible sin su sintonía, sin el trabajo comprometido de la red de corresponsales Voces Nuestras y, por supuesto, sin el apoyo de las radios aliadas que transmiten esta producción. Queremos enviar un saludo especial a Radio Balam en el altiplano guatemalteco y a Radio Tech del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy tenemos una emisión especial, una emisión temática en la que conoceremos cuál es la situación del acceso al agua en Mesoamérica, las limitaciones, las luchas y las alternativas para hacer valer este derecho humano en una región donde 5 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Les acompañamos Génesis Rojas y Noelia Alfaro. A continuación, los principales titulares. La sobreexplotación de un manto acuífero por parte de la transnacional Coca-Cola pone en riesgo el abastecimiento de agua para unas 30.000 personas en el municipio de Nejapa, en El Salvador. El desabastecimiento y la contaminación del agua afecta tanto a comunidades urbanas como rurales en México. Comunidades panameñas organizadas por la defensa del agua hacen un llamado a la Unión Regional en la lucha por este recurso. En Costa Rica. Pese a la gran biodiversidad y número de cuencas y bosques con que cuenta Costa Rica, numerosas comunidades deben enfrentarse a la falta de agua y a la lucha por no perder el acceso al vital líquido frente a megaproyectos extractivos, la mala planificación urbanística y la tala indiscriminada, entre otros. La alternativa para los y las habitantes de muchas de estas zonas es la gestión comunitaria e integrada del recurso. Fabiola Pomareda con los detalles de esta información. ¿Te acordás de cuando fuimos a las montañas de Barba a ver las nacientes, los chicuá? En la lengua huetar, chicuá significa naciente de agua fresca. Hoy en día, la protección de las nacientes es una de las luchas que llevan adelante muchas comunidades costarricenses, y su principal desafío es la gestión integral del agua. En todo el territorio costarricense existen numerosos ríos que el Estado podría dar en concesión. Además, hay nacientes que se ven afectadas por actividades agrícolas y ganaderas y por proyectos urbanísticos. En todas ellas hay riesgo latente de contaminación. Varios acuíferos que abastecen a diversas comunidades del país se han ido secando. Por estas razones, varias localidades organizadas han decidido asumir la administración de los acueductos comunales. En Costa Rica existen entre 1.500 y 1.800 asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios, mejor conocidas como ASADAS. Se trata de organizaciones comunales que se encargan de brindar un servicio de agua potable de calidad, cantidad y continuidad. Estas organizaciones deben hacer frente a varias dificultades que tienen que ver con tres tipos de escasez de agua. La económica, que es cuando no hay suficientes recursos para construir infraestructura y llevar el agua a las comunidades. La de calidad, que es cuando hay agua pero es de mala calidad o está contaminada. Y la de disponibilidad, que es, por ejemplo, cuando los mantos acuíferos se van secando por la sobreexplotación. En muchos casos, esta batalla diaria les significa enfrentar a las municipalidades, que dan permisos de construcción, permiten la instalación de granjas avícolas o dejan que las compañías piñeras contaminen las aguas subterráneas y ríos. Un conflicto actual es el de la escasez de agua en el cantón de Santa Cruz, en Guanacaste, particularmente la destrucción y contaminación del acuífero costero Huacas Tamarindo. Por esta razón, la comunidad sugirió una moratoria a las construcciones turísticas en ese cantón. La moratoria sería mientras se rehabilitan las fuentes de agua existentes. María Rosa Angulo, educadora y presidenta de la ASADA de Lorena en Santa Cruz, dijo a Voces Nuestras que la moratoria se sugirió porque el agua que tienen no da para abastecer a más desarrollos turísticos y por la contaminación salina que ya enfrenta el acuífero Huacas Tamarindo. Mientras tanto, el acuífero Nimboyores, que está a unos 10 kilómetros del acuífero Huacas Tamarindo, podría abastecer los desarrollos que ya existen, pero no nuevas construcciones. A raíz de la problemática que tenemos de la escasez del acuífero Huacas Tamarindo, que ha colapsado, donde están los principales desarrollos turísticos del cantón, pues lo que se sugiere por parte de las comunidades, porque así es que hay una moratoria, porque el agua no, el agua que tenemos no da como para más construcciones. Entonces, lo que se pretende es que si tenemos un acuífero, que es Nimboyore, pues que por lo menos sea para mitigar un poco las actuales desarrollos que tenemos, pero ya no se puede construir más. Entonces, decirle que aquí lo que prevalece pues que exista una moratoria, para no decir que una paralización que se escuche como un poco más radical. Además de las comunidades, varias instituciones nacionales como el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Ambiente han advertido de la agonía del principal acuífero costero de la zona, Huacas Tamarindo. Las instituciones han ordenado su inmediata rehabilitación, lo cual implica impedir la perforación de pozos y cerrar los que están más cercanos al estero por el riesgo de contaminación salina. El Consejo Municipal de Santa Cruz había decidido prohibir el otorgamiento de permisos de construcción en los distritos de Tamarindo, Tempate y Cabo Velas. Sin embargo, el pasado 2 de junio el Consejo se echó para atrás. La decisión se tomó en una sesión donde participó un grupo de inversionistas turísticos. Según el alcalde Jorge Chavarría, no es necesario frenar las construcciones y restó importancia al tema de la sobreexplotación del acuífero. Pero para María Rosa Angulo, la necesidad de una moratoria es una realidad. La gente que habita en la zona vive con un miedo constante a quedarse sin agua. La comunidad está muy preocupada, o sea, está muy temerosa de que al meter tubería al acuífero Nimboyore, pues seamos las comunidades que estamos en el acuífero Nimboyore el que vayamos a sufrir una situación de esa. Otro caso es el del colectivo Yaracanic, un grupo que trabaja con la gestión integrada del agua a través de un enfoque de las culturas vivas comunitarias y una estrategia educativa. Yaracanic trabaja en el cantón de Acerrí, cerca de la ciudad capital, donde hay muchos acueductos comunales. El grupo creó una escuela popular hace 4 años, a la que asisten 60 estudiantes entre madres, jóvenes, niños y adultos mayores. Con ellos se trabajan expresiones artísticas, el empoderamiento y la conservación del agua. Como la estrategia en este tipo de luchas depende de cada comunidad, María José Bermúdez, integrante de Yaracanic, habló sobre la que han utilizado en Acerrí. Bueno, en materia de cómo decidir en cómo intervenir en una comunidad, pues Yaracanic se posiciona desde que la lectura debe hacerse desde las personas que habitan esa comunidad para que logren tener una lectura asertiva, ¿verdad? De qué es lo que está sucediendo, cuáles son todas las áreas que afectan a las personas que habitan esos lugares. Así que pues no es lo mismo nosotros que enfrentamos una expansión desmedida urbana que una comunidad que enfrenta una problemática de expansión piñera o un hotel o una situación de una represa hidroeléctrica. Así que los recursos que se enfoquen desde fuera, ya sean universidades, organizaciones externas, deben de tener estrictamente un acompañamiento hacia la comunidad y no solamente llegar a intervenir, sino tener ese diálogo y ese enriquecimiento para la comunidad. Aunque no todas las comunidades del país están organizadas, el acceso al agua potable debería ser prioridad para el país. El Movimiento Ecologista de Costa Rica presentó el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. El Movimiento Ecologista de Costa Rica presentó el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico mediante iniciativa popular en el año 2010, tras 13 años de ininterrumpida campaña. La ley reconoce que el agua es un derecho humano fundamental, establece su dominio público y cierra toda privatización de los servicios de abastecimiento de agua para consumo humano. También reconoce su valor económico en todos sus usos, para que los grandes usuarios paguen los costos sociales y ambientales que su uso implica y que hoy debe asumir toda la sociedad. Sin embargo, este proyecto se mantiene empantanado en la corriente legislativa. Para el informativo Voces Nuestras y desde San José, Costa Rica, les informó Fabiola Pomareda. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí por los 88.1. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Y nos quedamos en México, pero esta vez en el contexto urbano, porque, contrario a lo que podríamos creer, la problemática del acceso al agua no es exclusiva de las comunidades rurales. En la Ciudad de México, muchas de las familias más pobres deben enfrentarse al alto costo del servicio y al suministro de agua solo en ciertos horarios. Como ocurre en la mayoría de las problemáticas sociales, económicas y ambientales, son las mujeres quienes se ven más afectadas por esta situación. Damos el pase a las compañeras de CIMAC Noticias. En México, 10.6 millones de personas carecen de agua potable. Sin duda, los sectores rurales y de escasos recursos del país son los más afectados para acceder al agua y tener un servicio de calidad. Sin embargo, contrario a lo que se pensaría, en las zonas urbanas también predomina esta situación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, los mayores problemas de contaminación en el agua de uso doméstico se presentan en el Valle de México y en el sistema Cutzamala, el cual alimenta de líquido a toda la zona metropolitana de la Ciudad de México. Con cerca de 30 millones de habitantes, el equivalente a la población en conjunto de países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador. Existe una mala planificación territorial y de infraestructura hídrica que deriva en una inequitativa distribución del agua potable y la violación al derecho humano a contar con el vital líquido, por lo que las capitalinas de escasos recursos son las más agraviadas ante esta situación. El doctor Arsenio González Reynoso, investigador del Instituto José María Luis Mora, aseguró que la capital enfrenta una dinámica demográfica y social distinta al resto del país, que debe ser tomada en cuenta en el diseño de cualquier norma o programa público. Escuchemos. Somos el sistema de drenaje más caro del mundo, porque todo el drenaje es por bombeo. Y bombeamos de una delegación a otra y a otras plantas, y resulta que las plantas de bombeo de la Ciudad de México son las más grandes del mundo. Por su parte, Brenda Rodríguez Herrera, investigadora de la organización civil Mujer y Medio Ambiente, advirtió que es a las mujeres a quien más se les violenta el derecho al agua. Escuchemos. Bueno, hay una distribución totalmente inequitativa donde hay personas donde disponen de 1,000 litros de agua al día, mientras otras que disponen de 20. Y vamos a preguntarle a esas 20 si les es suficiente eso. En las zonas más pobres de la ciudad, ante la escasez de agua, se usa el sistema de tandeo, suministro solo en ciertos horarios, que representa un desgaste para las mujeres, pues comúnmente se brinda de madrugada, lo que se traduce en que no duermen o duermen mal, pues son ellas las que se levantan para acarrear y recolectar el agua. Aproximadamente 1,500,000 habitantes de la Ciudad de México tienen servicio de tandeo y se concentra en las delegaciones Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac y Milpalta. En esta última, quienes acceden al líquido solo lo reciben 14 horas a la semana. El impacto más fuerte que tienen en las mujeres la mala calidad del agua es el uso desproporcionado de su tiempo, para garantizar que sus familias accedan al recurso. En promedio, ellas no están conectadas al sistema de distribución de agua potable de la Ciudad de México e invierten 30 horas a la semana para resolver los problemas relacionados con el recurso, condición que no solo enfrentan quienes trabajan en el hogar, sino también aquellas que tienen un empleo remunerado. Las familias más pobres son las que pagan más por el servicio de agua y en ocasiones disponen hasta más de 30% de su ingreso total para acceder al recurso y solventar los gastos que trae consigo la mala calidad del líquido. Quizá todo el mundo diga, bueno, yo tengo derecho humano al agua, pero ¿qué es el derecho humano al agua? Entonces, en principio es que tengamos la disponibilidad del agua en nuestra casa, es decir, que si nosotras le abrimos a la llave, yo tengo la disponibilidad de tener el agua. Otro componente que es fundamental es el tema de la calidad, es decir, eso que nos enseñaron en la primaria, que incolora, insabora, inolora, así tiene que ser el agua a la cual tenemos acceso a nuestro hogar, tiene que ser libre de microorganismos que nos produzcan alguna enfermedad. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anaí Zamora, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Iscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En El Salvador, 30,000 personas están amenazadas de quedarse sin agua en el municipio de Nejapa, en El Salvador, por la sobreexplotación del acuífero que abastece la zona. de acuerdo con la campaña de denuncia internacional impulsada por organizaciones y habitantes de Nejapa. Esta crisis tiene nombre y apellido. Se trata de la embotelladora local de la empresa Coca-Cola. De acuerdo con estudios realizados en Nejapa, a este ritmo, la reserva de agua se agotará en unos 30 años. Conozca más a fondo este caso con el reporte de nuestro compañero Alfredo Carías. El negocio de la embotelladora de Coca-Cola cohabita con la precaria situación de 700 familias que reciben un suministro de agua intermitente y contaminado, como lo evidencian los testimonios de Milagro Guevara y Roxana Brizuela, vecinas de Nejapa, afectadas por la embotelladora de Coca-Cola. Nosotros en las comunidades, como vemos muchas personas que no tenemos conciencia del daño que esas personas, que esa empresa nos están causando, no le damos importancia, porque no tenemos conciencia de lo que en un corto, mediano, largo plazo nos va a afectar eso. Porque ya nos está afectando, porque las empresas se llevan el agua, digamos en ese caso la Coca-Cola es la que consume más agua en Nejapa. Y en las comunidades, en muchas comunidades de Nejapa todavía no tenemos el servicio de agua potable. Nosotros igual a veces consumimos agua que no está apta para el consumo humano. Porque igual no hay una ley que esté vigilando esto, que nosotros tengamos agua así de calidad. Aquí nos tomamos el agua con todo lo que venga, porque eso es lo que tenemos. Cuando la tenemos. Desde hace 20 años que la embotelladora Industrias La Constancia, propiedad de la multinacional Sat Miller, que produce, embotella y distribuye marcas de Coca-Cola, explota a un ritmo acelerado el acuífero de Nejapa, que según estudios podría agotarse en 30 años, según investigaciones realizadas por la Alianza por la Solidaridad y el Foro del Agua de El Salvador, como lo denuncia Karen Ramírez, representante de dicho espacio ambiental. El 40% de la población de este municipio en el área rural no cuenta con el servicio, digamos, de agua potable domiciliar, y vemos cómo algunas empresas, y en este caso la Coca-Cola, Jumex y otras, están explotando el recurso hídrico para llevárselo a la comercialización de bebidas carbonatadas, de bebidas gaseosas. La guerra por el agua en Nejapa es un ejemplo de lo que es una inversión irresponsable, en este caso por parte de la embotelladora de Coca-Cola en El Salvador, que no está llevando, en este caso, la chispa de la felicidad a la región, sino todo lo contrario, señala la ONG Alianza por la Solidaridad, que ha sacado a luz el impacto que tiene la explotación de un acuífero en el municipio de Nejapa para comercializar el agua. Esto es parte de una campaña denominada Tierra. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Y es que cuando hablamos de problemáticas del agua en regiones como la nuestra, no es de extrañar que el nombre de una empresa como la transnacional Coca-Cola aparezca con frecuencia. Pese a sus programas de responsabilidad social empresarial, las cantidades de agua que consume y contamina esta compañía son imposibles de ocultar. En la primera década de los años 2000, en México y Panamá, se logró comprobar la contaminación en cuencas causadas por las embotelladoras de esta empresa. Para el 2007, se registraba que la empresa consumía cerca de 400 mil millones de agua anualmente, la mayor parte extraída de países pobres o en desarrollo. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Huayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En Panamá.